Roll. Pasa, ya estamos nuevamente por aquí dispuestos a hacerte disfrutar y pasar buen rato. Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y aquí pegando gritos tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Nos quedan solamente dos programas para el millar. Arranca el episodio 998 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y por tu emisora favorita, se está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas online que vienen diferido, vienen directo, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Esta banda que nos ayuda a arrancar es un supergrupo melódico formado por tres pedazos de artistas, de músicos que con los nombres de sus otras bandas han formado el nombre de esta. Robert Sall de los Work of Art, la W, Eric Martenson de los Eclipse, la E, y Jeff Scott Soto de los Talisman, la T, aunque este con la de bandas que canta y colabora podría haber puesto cualquier letra del abecedario, por otra parte. Ellos son los Wet y esto es el primer sencillo extraído de Apex, el quinto álbum de estudio para estos tres muchachuelos que nos cantan y se preguntan a la vez por qué demonios estamos luchando. What are we fighting for? Yo no sé por lo que luchan ellos, nosotros sí que sabemos por lo que luchamos, por mantener bien en alto la Radio Rock. Esto es Pequeño Ternasco, bienvenida, bienvenido. Salto Matar. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Ahora vamos a por las cositas que os tenemos preparadas en el día de hoy, a por ese informe seminal. Pero antes de nada, vamos a empezar por el principio y con esas buenas tradiciones no hace mucho inauguradas, como es la de dedicar el programa, cada uno de los programas, cada uno de los episodios de Pequeño Ternasco, a dos de los seguidores de AsaltoMataRadioRock.com. Y que estamos tirando de Facebook, pero bueno, cuando se nos acaben los 37.000 y pico de Facebook, iremos con los de Instagram, que entonces ya tendremos 10.000, espero. Hablamos por 1.800 y pico en la otra red social, ¿eh? Bueno, desde que se ha puesto Roxana Rosae, está creciendo mucho, pero ahora sí, no te creas tú que no he jodido el Instagram de las narices. Programa, episodio 998 de Pequeño Ternasco, dedicado para Estefanía Viana Torres y Juan Pablo Bas. Que hoy los hemos podido etiquetar a los dos, menos mal. Si no nos estáis escuchando en este momento, os enteraréis por el etiquetado o viceversa. Y ahora sí, empezamos ya a desgranar las cositas que os tenemos que ofrecer en esta semana ternasca, comenzando por las de lunes y comenzando, que me parece a mí que ya están todos los números repartidos, pero por si acaso te lo recordamos, Roxa Rosae. Segunda tanda, super concurso Estacarrock Pequeño Ternasco. Que se va a celebrar hoy, today, con el sorteo de la 11. Las tres últimas cifras, si coinciden con las que hayas pillado tú porque hayas participado en ese sorteo, tanto en Facebook como en Instagram, pues hoy sale ganadora o ganador de esa segunda tanda, del superconcurso de Estaca Rock Pequeño Ternasco. En la primera regalamos cuatro abonos, más cuatro abonos para los dos días, más cuatro zonas de derecho, zonas de acampada, más 50 euros para gastar en la barra. En esta segunda tanda, un abono más y una zona de acampada más puede ser para ti. Lo dicho, nosotros en el artículo de hoy del episodio 998 de Pequeño Ternasco, ya sabes, disponible como siempre a partir de las 9 de la noche hora Madrid, en la web de Asalto Mata Radio Rock y en las redes sociales de esta emisora, te vamos a dejar enlace para que participes en el concurso, tanto en Facebook como en Instagram. Pero lo dicho, me parece a mí que ya están repartidos los 1.000 números. En cualquier caso, esta noche habrá ganadora o ganador y nosotros le felicitaremos el miércoles. ¿Le podíamos felicitar mañana? Sí, pero la vamos a hacer coincidir con el programa número 1000, que nos hace ilusión. Ya sabéis, ese super concurso del Estaca Rock, que es ese pedazo de festival que se va a celebrar este año 2025 en su 17ª edición, en Jodarja, en los próximos 11 y 12 de julio. ¿Que no te ha tocado el concurso? Pues ya lo sentimos, pero que sepas que los abonos están muy bien y también te vamos a dejar, de precio digo, y también te vamos a dejar enlace directo para que te hagas con uno de ellos y te acerques a disfrutar al sur de Afganistán de este pedazo de festival que va a contar con bandas como, ahora mismo te digo, Sociedad Alcohólica, Hamlet, Porretas, Infected Rain, Blue Hunter, Cthulhu, Fuck of Family, Benito Camelas. Pero ¿cuál es la banda buena? La buena, Rosa Rosa, ¿cuál es esa banda buena? Los Gayola. Los Gayola. Un concierto en el que podrás disfrutar de los Gayola y además con... Allí te encontrarás con Gayola, con todas estas bandas. Lo que no te encontrarás será con la... puta policía. Aunque secretas habrá secretas, eso seguro. Puta policía, el último sencillo hasta la fecha de los alicantinos Gayola. ¡Ha pasado!

Para que veas que nosotros anunciamos conciertos en todo el mundo mundial. Roxa, Roxa. Solarian, concierto junto a Lacrimosa. Y no solamente en todo el mundo, sino cualquier día de la semana. No recuerdo yo en mi vida haber anunciado un concierto en martes. Pero sí, sí, mañana martes 10 de junio estarán Solarian abriendo para los góticos teutones afincados en Suiza Lacrimosa. Estarán en la explanada de Pachuca, ahí en la CDMX, dentro de su gira Lament World Tour 2025. Lament World Tour, lamentablemente mundial gira. Te vamos a dejar el enlace directo para si vives en Ciudad de México o te vas a acercar, te puedes acercar el puto martes a ver un concierto a Ciudad de México, pues tengas enlace directo y puedas hacerte con esas entradas un poquito más baratas. Bueno, como esto está más dirigido obviamente a la audiencia mexicana, con esos boletos. Y gusta de decirles boletos. A partir de las... anda, si no viene la hora, qué mágicos. Ya estamos con los carteles que no viene la hora. Muy bien. Nada, estoy entrando al enlace de la compra de entradas a ver si viene la hora por algún lado y ahora mismo lo digo. Ah, sí, a partir de las 9 de la noche. En el auditorio de la Explanada Pachuca. Y además, cuando entras al enlace de la venta de entradas, te deja elegir zona y todo, que supongo que irá también el precio por zonas, obviamente. Cuanto más cerca, más dinerico. Bueno, absolutamente contentos y les damos la más sincera enhorabuena a los Solarian por poder optar a ser teloneros, a abrir para los Lacrimosa, una de las bandas del rock gótico mundial más conocidas y respetadas. Mañana martes, ni te cases ni te embarques, pero sí, vete a ver a los Solarian a la Explanada Pachuca en la CDMX a partir de las 9 de la noche, que estarán abriendo para los Lacrimosa. Y no te extrañe, no sería algo para nada raro que sonase alguna de las canciones de los Solarian en su versión en inglés, que es el nuevo trabajo que están preparando. Su anterior trabajo, Cruzando el Portal, lo van a sacar, no sabemos todavía cuándo, con todas las canciones versión en inglés. Nosotros le vamos a poner el corte número 7 de ese trabajo de Cruzando el Portal, un tema titulado Caín, que todavía nosotros lo tenemos cantado en castellano. ser enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Doble noticia, Roxana Saez. Gato Ventura, concierto y nuevo sencillo. Sencillo que por cierto, vamos a estrenar, como nos gusta hacer las cosas de aquí, en exclusiva. Antes que en ninguna parte lo vas a escuchar aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com, wow, yeah, como manda Sanper de Calanda Copón. Gato Ventura, que comienza con la llegada de estas fechas calurosas y propicias para los festivales, pues comienza a dejarse ver por los principales festivales a lo largo de la geografía de la piel de toro. Y hablando de la piel de toro, en una plaza toros va a actuar, ¿eh? Menos mal que de vez en cuando a alguien se le ocurre que ese recinto es mucho más adecuado para la cultura de verdad que no para la cultura que dicen ser esa tortura sangrienta y salvaje de animales en una plaza. Bueno, en esta ocasión en la Plaza de Toros de Puerto Llano, la cual va a haber el sábado 14 de junio a partir de las 8 de la tarde, como Gato Ventura se sube al escenario del ruedo junto con Obú, Barón Rojo y Fuselaje. Creo que esto está enmarcado dentro de una fiesta motera de Puerto Riders Let's Rock. Y ahí podrás disfrutar de ese nuevo sencillo de Gato Ventura, de todos sus temas, obviamente, pero de ese nuevo sencillo de Gato Ventura, del cual nosotros te vamos a dejar el artículo de hoy, enlace directo para que le hagas la reserva, el pre-save, que está tan de moda decir ahora con los anglicismos de las narices. ¿Lo quieres reservar? Pues desde Pequeño Ternasco lo puedes hacer. Un tema que es el segundo adelanto a lo que será el próximo trabajo de Gato Ventura, que lleva por título Llévame más lejos, pero frénate en Puerto Llano, que si no, te lo vas a perder. Las sombras se me clavan en la piel. Declara amanecer de tu verdad. Del suelo al cielo siempre hay más distancia. Me pierdo y me despierto al despuntar. No somos un milagro, lo hicimos contra todo. Llévame ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. No somos muy dados aquí en Españistán al tema de los mashups, pero nos hemos encontrado con esto. Que no es un mashup, pero es lo más parecido que hemos encontrado desde aquí, desde la piel de toro. Esta gente se llama El Canto del Bobo y han mezclado el Enola Gay de los OMD junto con el enamorado de la boda juvenil de Radio Futura. Si tú me prestaras atención. Son un cuarteto de Segovia y lo dicho, es lo más parecido al mashup que hemos encontrado aquí en Españistán. Pasan por la puerta del sol. Yo vi, si vi, yo vi a la gente poder andar así. Yo vi con tal aire de seguridad que yo, si yo, que en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Ay, qué corbata, qué pantalón. Vamos, quítate el cinturón, que la tarde es de los dos. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Viejas glorias. Suficiente, suficiente. Enough is enough. Ese es el título del primer adelanto de The Hits Forever, Forever the Hits, el que será séptimo álbum de estudio para los garajeros suecos, que publicaron su debut discográfico allá por 1997. atravesada la primera mitad del programa. Gracias por estar ahí en la escucha, ya sea en podcast, en diferido o como más nos gusta aquí en directo live. Llega el momento de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Ahí escrutando en los entre los titulares de la prensa seria a ver cuántas tontadas ha hecho la gente, sobre todo del jueves pasado a hoy, que suelen ser unas cuantas, pues como está el fin de semana por medio. Como siempre, Rosa Rosae nos trae los titulares. El 38% de los jóvenes españoles desinstalarían sus redes. Claro, pero... Sus redes sociales, pero solo para el verano. Anda, alégrame el día. Ya nos hemos alegrado demasiado pronto. Por fin parecía que la juventud empezaba a conectarse nuevamente con la realidad, pero no con la realidad, conectan con el verano. Y de paso que conectan con el verano, pues vuelven un poco a la realidad. A ver, aunque sea para un ratico, tampoco está mal. Un informe del año pasado de la empresa tecnológica SPC sobre hábitos de desconexión digital en los jóvenes españoles revela que un 38% de las personas humanas desinstalaría sus redes sociales y que casi el 13% las ha abandonado permanentemente. Pues hombre, esto del 13% es un porcentaje ya estimable, ¿eh? En busca de un estilo de vida más saludable. Muchos jóvenes aseguran que las redes sociales, las redes y los móviles en general están sobreestimulándolos y que es muy necesario este respiro digital. Además, apuntan a que en vacaciones prefieren centrarse en disfrutar con sus seres queridos. José Noblellas, experto en redes sociales, afirma que como consecuencia las interacciones en redes sociales caen hasta un 25% en los meses de julio y agosto, reduciéndose el número de likes y comentarios de las publicaciones. Otro experto, David Espeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, subraya que las redes sociales dejan de ser útiles durante las vacaciones porque, según él, el resto del año son una herramienta de desconexión de la rutina y en vacaciones pues ya no te hace falta porque desconectas de la rutina porque tienes vacaciones. Sin embargo, la verdadera problemática radica, según otros expertos, en la sobreexposición digital durante todo el año y en sus efectos en la salud a largo plazo. Espeleta, en este aspecto, asegura que con el tiempo aparecen trastornos afectivos en forma de ansiedad o depresión. Un recordatorio más, queridas, queridos, ternascas y ternascos, para advertirnos que las redes sociales son puro veneno. Precisamente ese es el título de la canción que estás escuchando. Primer sencillo y adelanto al debut discográfico de estos mexicanos llamados Soft Can. Unos jovenzanos aztecas jarroqueros de laca que tan gratamente nos están sorprendiendo y que tan buenas maneras apuntan. Soft Can, veneno. Oh, mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Joder, pues no soy muy aficionado yo al hard rock este de grititos, pero los chavales estos lo hacen de puta madre, ¿eh? Está muy bien, sí. Muy bien. Softcan, quédate con este nombre porque son debutantes, tienen muy poquitos seguidores, pero oye, nosotros le vamos a seguir la pista que molan, molan. Y a lo que no estamos acostumbrados tampoco es a este tipo de hard rock cantado en castellano, así que doble motivo para estar atentos a esta cuadrilla que parece que sí, que están por la labor. Siguiente bizarrada. Mira, estos chicos mexicanos nos quedamos en Iberoamérica. Se enamora de dueña de una funeraria, asiste a varios entierros para conquistarlo y al final llegaron a su boda en un coche fúnebre. Virgen Santa. Los Monster, la familia Monster, básicamente. Daniela, una brasileña residente en la localidad de Pinsalcinho, vio a Apolo, claro, con ese nombre no va a estar bueno el tío, Apolo, por primera vez a principios de 2023, mientras asistía al funeral de un familiar fallecido y de inmediato supo que tenía que hacer todo lo posible para llamar su atención. Él era el director de la funeraria y parecía estar demasiado concentrado en su trabajo como para fijarse en ella. Pero la joven no dejó que eso la desanimara. Cada tres meses, mes arriba, mes abajo, asistía. Joder, cuántos familiares se le morían a esta moza, ¿eh? Y amigos. A los vecinos, al panadero del barrio de al lado, a todos los entierros. Uy. Parece mi madre que iba todo. Bueno, cada tres meses asistía a entierros en su comunidad solo para ver a Apolo y con la esperanza de que se fijara por fin en ella. Le llevó un tiempo, pero su estrategia funcionó. Tardó un poco, pero Daniela captó su atención durante un sepelio y después de salir unos meses, se casaron a finales de este de recién terminado mes de mayo. Y claro, habiéndose conocido en un entierro y el otro siendo director de una funeraria, pues llegaron en un coche fúnebre porque encajaba a la perfección en su sorprendente romance. Pero se aseguraron de explicárselo a todos los asistentes porque de primeras se conoce que el personal no se lo tomó muy bien. ¿Pero esto qué es esto? Asustarían, claro. ¿Qué broma es esta? Y como se empezó a liar parda y mucho follón y mucha gente increpándoles, decidieron dar las oportunas explicaciones para suavizar la tormenta. En inglés se viene a traducir algo así como Tame the Storm. Este tema es este es el título del primer adelanto A Beyond, cuarto álbum de estudio para la formación épico sinfónica transalpina liderada por la voz de Chiara Tricarico, Moonlight Haze. I will not. asaltomatarradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. Pues no dejamos la península de la bota. Porque aunque empiece así de brutica, esto no deja de ser una balada y no va a servir para tocarnos, quizá a duras penas. Con este Chasing the Horizon, segundo sencillo, perdón, que publican los góticos italianos Walking Darkness, esa banda liderada por Nicoletta Rossellini desde su cuarto álbum de estudio del año pasado. Traten de tocarse a gusto, traten de tocarse contentas, pero no se vayan todavía, queda despedirse como banda Semper Galán. Runs in the sky as we drift away. We fight and fall. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Pues ahora sí, nos despedimos del todo ya, pero hasta mañana, que prometemos volver con más cosas y mejores. No dudo que mejores, pero seguramente que igual de buenas. Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Así, mañana en el programa 999, que es el 666, pero al revés, tenemos un montón de conciertos que ofrecerte a lo largo y ancho de la geografía españistaní. Tu amigo vecino Santi Pedro Tornasco también se despide, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo o en diferido vía podcast. Y te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, llegando a una boda en un coche fúnebre o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tornasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa Tornascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amures. Love, love, love, love, love, love.